¿en qué año viene Jesús otra vez? ¿Podemos saber el año exacto en que Él volverá? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Dios te bendiga mucho si es primera vez que miras uno de nuestros videos. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas bíblicas más difíciles, por lo que quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si ya eres suscriptor nuestro, quiero pedirte otro favor. Si tienes cuenta de Facebook o Instagram, necesitamos que nos apoyes en esas plataformas también. Así que búscanos ahora mismo como ¿Qué dice la Biblia? Y síguenos en Facebook e Instagram para que sigamos expandiendo la palabra de Dios. La Biblia nos habla mucho sobre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hay algunos que creen que el arrebatamiento es antes de los 7 años de tribulación y otros creen que seremos transformados y arrebatados en el aire, pero al final de los 7 años para venir directamente a reinar con Jesús a la tierra. Hay un video en el cual damos nuestro punto de vista sobre este tema y les voy a dejar el link abajo en la descripción por si lo quieren ver después, pero en el video de hoy no queremos entrar en debate sobre si el rapto es antes o después de la tribulación. Lo que sí queremos saber es cuándo van a suceder todas estas cosas, en qué época sucederá todo esto, tanto el rapto como la segunda venida de Cristo en la tierra. En primer lugar, es imposible saber el año exacto en que vendrá Cristo, y mucho menos el día y la hora. Jesús dijo que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Todo aquel que intente dar una fecha exacta sobre el arrebatamiento o regreso de Jesús es un falso maestro. Miles de personas lo han intentado y siempre fracasan. Todas esas suposiciones lo que generan es pánico en la gente y al final quedan siempre mal. E incluso de supuestas profecías sobre la segunda venida de Cristo han salido varias sectas. Y todo debido a creer la falacia de que nosotros podemos saber el día cuando Jesús volverá. Dios permitió que el momento exacto quede como un misterio para nosotros. Pero la Biblia sí nos da a entender sobre más o menos el tiempo profético en que vendrá Jesús otra vez. En Apocalipsis, cuando Jesús habla sobre los eventos del fin, constantemente hace énfasis al cristiano en tener sabiduría para comprender esas profecías. Y creo que Jesús sí nos muestra la manera de entender el tiempo o la era en que Él vendrá otra vez por su pueblo. Y una de las mayores señales es la restauración de Israel como nación. Cuando Jesús se refirió a Israel y a las naciones, usó la higuera para referirse a Israel y los árboles para las naciones de la tierra. En una ocasión, cuando Jesús estaba hablando sobre los eventos del fin y su segunda venida visible a la tierra, ordenó que prestemos atención a Israel y las naciones. Él dijo, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. La higuera, que es Israel, reverdeció en el 1948, cuando después de siglos de estar los judíos dispersos por el mundo sin patria y sin tierra, en el 14 de mayo de 1948 Israel fue declarado milagrosamente otra vez una nación independiente y un estado soberano. Conocemos que Israel es el reloj profético de Dios, y el hecho de que Jesús nos haya ordenado observar a Israel y las naciones nos dice que eso nos advertiría sobre cuándo el tiempo de nuestra redención estuviera cerca. El pasaje que citamos donde Jesús habla sobre su segunda venida y nos dice que observemos cuando Israel reverdezca como nación, se nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Teológicamente, todo indica que la generación que viera la restauración de Israel como nación sería la generación que vería la segunda venida de Cristo. Una generación en la Biblia es posible que se pueda definir como 100 años, porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería oprimida como esclavos en Egipto por 400 años, pero que a la cuarta generación volverían a la tierra prometida. Entonces vemos que Dios ve 400 años como 4 generaciones, por lo que pudiera indicarnos que una generación a los ojos de Dios se comprende de más o menos 100 años. Entonces, los cristianos que estudian diariamente la palabra de Dios debemos estar atentos al tiempo presente y conocer que, sin saber el día ni la hora, vivimos en los tiempos de la venida del Señor. Note que no estamos diciendo en qué fecha vendrá. No sabemos el año, ni el día, ni la hora. Pero sí debemos percatarnos cuánto tiempo hace que Israel fue reverdecido como la higuera y levantar nuestros ojos porque, sin dudas, nuestra redención está cerca. Pero no solo esta profecía de la restauración de Israel nos sirve como base, sino también todos los acontecimientos políticos que están sucediendo en el mundo. Las naciones están clamando por un líder mundial. La tecnología se ha adelantado tanto que ya hoy nadie se puede esconder. Todas las piezas del tercer templo están prefabricadas ya para reconstruir el templo y la duración hasta lograr esa reconstrucción total no tomaría 46 años, sino que se puede reconstruir en solo unos días. En fin, todo esto nos dice que esta generación pudiera ser la que verá el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que trato de resaltar es que estamos en los últimos años antes de que todo esto acontezca. Estimado hermano y hermana, nuevamente aclaro que no sabemos el día exacto ni el año. Jesús pudiera venir por su pueblo, de hecho, hoy mismo. Lo que tratamos de decir es que no se demorará mucho su regreso. Estamos en los últimos años de misericordia de Dios hacia la humanidad y su venida no tardará mucho. Pronto Dios derramará su ira sobre el mundo impío y todas las profecías del Apocalipsis tendrán su cumplimiento final. Por esto te animo a que fortalezcas tu relación con Dios. No es momento de estar jugando con el pecado. Si hace tiempo no te congregas, por ejemplo, por favor, corre a una iglesia y no te quedes más frío en la casa esperando que un mensaje en internet haga el mismo trabajo insustituible y personal de un pastor local. Necesitas meterte en la llama del fuego del Espíritu Santo. Si hace tiempo no oras o lees la Biblia, hoy es un buen día para comenzar. Si te has apartado de la verdad, clama al Señor que te concede el arrepentimiento y puedas volver al camino correcto. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Levántate y busca a Dios, despójate de todo lo que te impide servir a Dios y como las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas, prepárate para el encuentro con tu Señor. Si este mensaje te ha ministrado, yo quiero que escribas abajo en los comentarios: yo me voy con Cristo. Escríbelo así abajo en los comentarios. Mándale por favor este video a 3 amigos tuyos que necesiten escuchar esta advertencia. Y recuerda por favor seguirnos en Facebook e Instagram. Búscanos como que dice la Biblia. Ahí los hermanos que nos siguen han podido ver las fotos que subimos sobre los lindos proyectos que estamos lanzando este año. Acabamos de regresar de New Jersey, donde tuvimos una campaña de jóvenes durante todo el fin de semana con el pastor Gilberto Hernández. Un fuerte abrazo. Ahí Dios se movió grandemente. Y próximamente estaremos en Washington State, en Maryland, Virginia, California. Así que estén orando por nosotros, por todos estos proyectos lindos. Síganos en las redes sociales para estar al tanto de todo esto. Un fuerte abrazo y te voy a dejar por aquí un video muy bueno relacionado con este tema para que lo mires ahora mismo. Por favor, presiónalo para que lo puedas ver. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.